Continuamos en este especial sobre el tapabocas en Café con Óscar Sánchez Oviedo. Seguimos dialogando con la terapeuta respiratoria Yira Sánchez, quien nos está orientando. Ya lo hizo con una primera fase sobre por qué todos debemos usar tapabocas en estos momentos en el mundo. Luego hablamos sobre cuáles son los tipos de tapabocas que sirven realmente y los cuidados que se deben tener con ellos. En la pausa anterior, o en el corte anterior mejor, dialogamos sobre los errores más comunes que se están cometiendo y cómo corregirlos. Y ya para finalizar, doctora, le vamos a pedir que nos oriente en cuanto a qué tanto tiempo vamos a seguir usando tapabocas en Colombia y en el mundo. ¿Qué han calculado ustedes desde el sector salud? Bueno, el pronóstico que se está haciendo es que necesitamos utilizar el tapabocas hasta que por lo menos haya una vacuna, lo cual es variable, ¿cierto? Puede ser desde un año, año y medio, varios 18 meses. Hay que mirar a ver cómo se va comportando y en qué tiempo podemos ir logrando. Obviamente se está haciendo los mayores esfuerzos en este momento para tratar de organizar el cuento de la vacuna. Pero hasta cuando no haya seguridad de que empezamos a tener los anticuerpos para poder combatir este virus, debemos utilizar el tapabocas. Por ahí lo que se comenta es que normalmente va a ser, por lo menos van a ser 18 meses. Y te estoy hablando pues a nivel de cuando se descubra la vacuna, sin hablarte de cuando realmente llegue, pues hasta se hagan todas las pruebas necesarias para esta vacuna y hasta cuando ella llegue a Colombia como tal. Entonces sí va a ser varios meses, aproximadamente entre 12 y 18 meses en el que se calculan los pronósticos de los expertos en este momento, pero incluso podría ser un poco más. Por eso debemos adaptarnos al proceso, ser muy juiciosos y tratar de buscar como el tapabocas que con el que mejor te sientas cada vez que vas a salir, y muy juiciosamente siempre salir con el tapabocas. ¿Y qué le han dicho a ustedes los profesionales de la salud acerca del mercado del tapabocas? Porque usted nos acaba de decir que definitivamente nos tocó acostumbrarnos a mínimo año y medio más con él, pero esto significa que el mercado del tapabocas debería transformarse y volverse más accesible para todos. Creería uno, ¿no? ¿Ustedes qué les han dicho? ¿Hay suficiente producción de tapabocas en el país? Bueno, como te comentaba en un principio, los tapabocitas artesanales de cuero bien hechos y haya conciencia y se utilicen varias capas y todo esto también es útil en este proceso. Entonces, la recomendación es que también se utilicen estos otros tapabocas. Y en este momento las grandes marcas como 3M y otras marcas que siempre se utilizaron en el área de la salud, ya soltaron la posibilidad, porque antes eran muy cerradas, se necesitaban unos permisos. Estos tapabocas esenciales en el área de la salud se le vendían solamente al personal de la salud. Ya se habló en estos países, Alemania, Estados Unidos, y ya esos tapabocas como que se soltó un poco la norma al respecto y ya se están vendiendo un poco más libre. Entonces ya hay la posibilidad de conseguir un poco más estos tapabocas. Obviamente que siempre te vas a tropezar con que los terceros para que lleguen a Colombia. Lo bueno es que vivimos en un país donde la gente no se queda quieta y ya estamos haciendo producciones aquí de esos tapabocas que solamente se llegaban del extranjero, de esos tapabocas que solo se conseguían por medio de los contactos hospitalarios. Ya se está haciendo producción en Colombia de esos tapabocas. ¿Qué tan buena calidad? Por lo menos en este momento han sido una herramienta muy importante. Tenemos N95 en Colombia realizados aquí mismo, en los cuales están mostrando gran eficiencia, que tienen registros de INVIMA, que es muy importante. Mientras tengan los registros que se requieren por lo menos para utilizarlos en Colombia, nos sirven hasta en el área de la salud y nos le sirven pues al común si lo quiere comprar. Entonces, eso ha sido algo bueno al respecto. E incluso si tú te vas a los almacenes hoy en día, todos estos almacenes de cadena también están sacando sus líneas de tapabocas, algunos con filtros, sin filtros. Bueno, entonces, estamos todos como en la marcha de ir haciendo los cambios. Quiero comentarte algo al respecto de los tapabocas. Tú vas a notar una gran cantidad de tapabocas con unas valvulitas exhalatorias. que son como una cosita redondita que tú vas a ver. Esas valvulitas exhalatorias realmente no es el ideal en estos tapabocas. Y tú ves incluso en las ventas callejeras que tienen estas tapabocas con estas valvulitas exhalatorias. Sí son un poco más cómodas, porque te permiten que salga el aire, y entonces si tú vas a durar más tiempo con ese tapaboca vas a sentir que como que respiras un poco mejor y que incluso la voz te sale un poco más. Pero no es lo ideal, porque acuérdate que al principio te estaba comentando que lo ideal es proteger a los demás con el tapaboca. Esta valvulita exhalatoria, por esa misma válvula, pueden salir microorganismos y pueden salir el virus si yo soy portador asintomático. Entonces, lo ideal es que nadie utilizara una valvulita exhalatoria en estos tapabocas, pero sí es real que son un poco más cómodas. Entonces, tomemos un poco más conciencia de esto, ¿cierto? Es que yo estoy sano, yo no me siento nada, entonces yo lo voy a utilizar con valvulita exhalatoria porque es mejor. No, porque no sabemos si tenemos realmente o no el virus. Estas valvulitas exhalatorias en las mascaritas deberían ser solo para las personas que van a hacer ejercicio, teniendo los cuidados del distanciamiento social. Si voy a hacer ejercicio, yo solito voy a salir a trotar y me pongo la mascarita, pues porque de todas maneras hay una que otra persona. Realmente ella se hizo pues para eso, para las personas que tenían que estar haciendo ejercicio, estas que venden de neopreno en la calle, que son oscuras y tienen estas valvulitas, se hicieron principalmente para eso, para ejercitarse, para las personas cuando, por ejemplo, tenían que montar bicicleta en una zona donde había mucha contaminación, los gases, los humos de los carros, de los camiones. Entonces esas personas utilizaban estas mascaritas porque tenían que someterse al tráfico, a las contaminantes, mientras hacían ejercicio como montar bicicleta. Okay. Para eso se hicieron, no para proteger para la cuestión de la pandemia. Entonces, si lo vamos a hacer para hacer ejercicios, especialmente en un momento donde estén teniendo los cuidados del distanciamiento, lo utilizamos, pero no en el común. No debemos utilizar estas valvulitas porque estas valvulitas no nos ayudan a prevenir a que los demás nos podamos contagiar y acomodarnos con este proceso. Para que para todos sea más fácil identificarlos. ¿Se refiere a esos tapabocas que se les ve como una ruedita, como si fuera un botón grande al adelante? Exacto. Okay. Totalmente. Y no es satanizar la mascarita. Es decir, oye, cada vez que ves una persona con una valvulita de esta porque es malo. No, no. Es si voy a tropezarme en la calle, porque pues como te digo, vamos aprendiendo en la marcha, y la persona tiene una valvulita, su máscara tiene esta ruedita, entonces simplemente mantén la distancia, sé muy juicioso, y porque él también tiene derecho a protegerse. Ahora, hay un montón de personas que se les hace imposible el cuento de la máscara. Sí. Y que con esta valvulita, estas máscaras que tienen esta valvulita, lo han hecho un poco más tolerable. También hay que respetar porque nadie sabe qué dificultades tiene la otra persona, y para eso hay enfermedades como tal, donde es mucho más difícil utilizar una mascarita, pero tienen que salir. Entonces estas personas optan por la mascarita con esa válvula, entonces hay que respetar porque nadie sabe lo de nadie, pero entonces por favor la distancia con la persona que tenga una mascarita con válvula, porque si esta persona es asintomática me puede transmitir el virus si me le acerco mucho. Entonces hay que tener como prudencia con este tipo de cosas, sin satanizar la mascarita, porque como te digo, nadie sabe por qué la otra persona está utilizando la máscara de esta. Correcto. Doctora Gira, gracias por su tiempo para Café. Gracias por orientarnos en este especial sobre el tapabocas. Espero que a los oyentes les hayan quedado muchas cosas claras y todos hoy, después de escuchar este especial, sepamos mucho más acerca del uso apropiado del tapabocas. Doctora Gira, gracias. Okay. Listo. Con mucho gusto, Oscar. Siempre a su total disposición, e incluso las personas que están escuchando, el área de terapia respiratoria es el área que te va a poder colaborar siempre en todo esto, en toda la parte respiratoria en general. Entonces siempre busquemos ayuda con las personas que te pueden aportar conocimiento en su área. Es ideal que siempre estemos preguntando. En este momento no te quedes sin preguntar. No des nada por sentado y preguntemos que estamos a su total disposición, no solamente los terapeutas respiratorios, el médico, el fisioterapeuta, la enfermera jefe, todos en este momento somos ayuda, porque estamos ayudando a educar a todos con algo con lo que ya conocemos un poco más, porque siempre fue nuestro día a día los tapabocas y la protección y el lavado de manos y todo eso. Echemos mano también de todas las personas, el personal de la salud que conocemos, aplaudamos su labor y echemos mano de ellos, estemos preguntándoles constantemente, no nos quedemos con las dudas al respecto. Muy bien. Gracias, doctora. Listo, a usted. Es la doctora Yira Sánchez, terapeuta respiratoria, especialista en todo este tipo de situaciones que hoy estamos enfrentando en medio de la pandemia, por supuesto.